Con motivo del 22º aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar actividades como el encuentro de recordación y el seminario sobre sus proezas en Dinamarca, Rusia, Pakistán y Suecia. En los locales de actos estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la obra pictórica en que ellos se encuentran juntos. Tomaron parte allí personalidades de varios sectores y masas de esos países. En las actividades efectuadas en Dinamarca y Suecia, se acordó el envío de una carta y mensaje al mariscal Kim Jong-un.